facho, juro por siempre ser fiel. Siempre defender lo que hago, lo que siento. Sí, ser fuerte, guacho, en un mundo que me quiere muerto, cierto. Sudacas de por vida lo que represento. Contra viento y marea me hace seguir. Si me hace reír, me hace sentir que hay algo bueno en esta vida. Si me hace feliz, dije feliz, feliz. Guacho, escucha, guacho, aprende. Juro por mi vida que siempre voy a ser ese guacho de la esquina. Juro por siempre seguir mi sueño, ser mi propio dueño en este infierno. Guacho, nuestros padres no nos pueden entender. El mundo entero si no es culpa por querer algo mejor. Juro por mi amor que mi corazón pertenece a vos. Perdón si alguna vez te hice llorar, reina. El mundo su dolor es lo que me enferma. Si me quiebra, me quema. Es lo que mantiene mi alma en pena. Pero juro por los guachos, juro por la esquina, juro por mi reina, juro por mi vida que siempre voy a estar aquí. Siempre voy a ser así hasta el día que me tenga que morir. Juro ser honesto siempre con mi gente, amar y respetar a mi amor el hip hop por siempre. Juro dedicar mi vida y mi existencia a defender lo que amé aunque sea con violencia. Siempre apoyar la palabra de mis hermanos. Sudacas en guerra con los puños apretados. Juro que siempre haré el intento de escribir con rimas lo que en mi corazón siento. Juro odiar a los políticos por siempre. Odiaré a las personas que siempre nos mienten. Juro lealtad con mis semejantes y ser hipócrita con los que son unos farsantes. Juro siempre amar a mi familia y recordar las mujeres que fueron algo en mi vida. Juro nunca respetar a la policía, gente ignorante que viste de azul por encima. Juro ser un sudaca en guerra por siempre, no venderme aunque me lluevan los billetes. Juro rapear mis rimas en castellano con el micrófono siempre aferrado a mi mano. Todo esto lo juro y lo cumpliré. Zorro no es político, por eso no te mentiré. Hacia mis hermanos, es como mi infancia, toda la confianza. Sudacas me da fuerza para continuar. Más que la verdad, Sudacas, Sudacas, juro decir la verdad. decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Juro decir la verdad y nada más que la verdad. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Juro decir la verdad y nada más que la verdad. Más que la verdad. Lo que es real.